La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Programa número 695 de Oral y Público. Nos acercamos al número 700 sin demasiada expectativa por los números redondos, pero bueno, estamos arrancando por lo menos hoy el 695 y nos estamos metiendo en el mes de febrero y están recomenzando los juicios por crímenes de lesa humanidad. Hemos tenido aquí el juicio de Bahía Blanca el lunes, con el final de los alegatos de las partes acusadoras. Ahora vamos a tomarnos un momentito para pasar por allí, por ese juicio, y contarles una situación que se dio en el cierre de uno de los alegatos. Pero también hemos tenido los juicios de La Plata, retornando el de 1 y 60 Comisaría Octava y el del tercer tramo por los crímenes cometidos en Comisaría Quinta, en ambos casos con testimoniales. Sin embargo, el programa de hoy va a estar casi íntegramente dedicado al operativo Independencia, porque se han cumplido este 5 de febrero 50 años del comienzo del operativo Independencia, con todo lo que eso ha significado, ¿no? Esta historia de Tucumán como un laboratorio en el que comenzó a probarse la eficacia de las metodologías genocidas que después se llevaron a todo el país. Y en este caso hemos tenido desde el 5 de febrero de 1975 y a partir de lo que fue el decreto firmado por María Estela Martínez de Perón, el 261 de ese año, que decía que había que aniquilar el accionar de los elementos subversivos, puntualmente utilizando como excusa las acciones del Ejército Revolucionario del Pueblo, del ERP, allí en la provincia de Tucumán, fundamentalmente, ha generado el comienzo del genocidio con 5.000 integrantes del Ejército Argentino que llegaron a esa provincia para instalar 11 centros clandestinos grandes de detención, tortura y exterminio, y unos 80 lugares en los que, entre casas y comisarías, hubo tránsito en algún momento de personas secuestradas y torturadas por menos tiempo que en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Las figuras de Bussi, que después fue gobernador electo durante la Restauración Democrática, la figura de Agdel Vilas como uno de los comandantes, incluso la de Luciano Benjamín Menéndez, la del propio Videla, aun cuando estaba antes de ser presidente de facto como jefe del ejército, son figuras sin dudas que en Tucumán pesaron fuerte porque el ejército hizo valer toda su liderazgo dentro de la dictadura cívico-militar eclesiástica. Estuvimos charlando con Ana Gemio, socióloga, y con Julia Vitar, que es abogada. Ambas las vamos a escuchar y las vamos a presentar como corresponde en un instante nada más, porque casi todo el programa va, todo el programa, menos un minutito más que me voy a tomar, está centrado en una entrevista que realizamos con ellas, que también la pueden encontrar en el canal de YouTube de La Retaguardia y en nuestro portal de noticias y, es que la quieren leer y no ver. Y ha sido un recorrido muy profundo por el operativo Independencia con dos personas de las que más saben, si no las que más saben sobre el operativo Independencia, porque se han dedicado desde sus perspectivas a reunir elementos y datos para poder pensar lo que sucedió y para poder conocer lo que sucedió en Tucumán durante el operativo Independencia, y que después se trasladaría en muchos aspectos a todo el país. Eso va a ser en el próximo bloque. Quiero cerrar esta apertura dando cuenta de algo que sucedió en el juicio de Bahía Blanca. Yo les decía que terminaron los alegatos de las partes acusadoras, le tocó ese rol a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Verónica Bugliano, Sebastián Metz y también Alejandra García fueron parte de este alegato de la Subsecretaría. En la última jornada, García hizo una mención a José Maidana. José Maidana es uno de los tantos imputados en este juicio, tiene muchos imputados. Maidana es uno de ellos. Lo hemos visto en las largas indagatorias que llevaron adelante en la última etapa del juicio antes del comienzo de los alegatos y en algún caso en el medio de los alegatos de la Fiscalía. Lo hemos visto a Maidana en pose de streamer en su casa, muy bien pintadita de naranja, con un micrófono mejor que los nuestros, haciendo una tarea de ensuciar a todo el mundo. A tal punto que el presidente del tribunal, Ernesto Sebastián, tuvo que interrumpirlo durante aquella indagatoria un par de veces para decirle no le falta no tiene necesidad y no le vamos a permitir que le falte el respeto como lo está haciendo a las partes acusadoras del juicio e incluso a los propios jueces. Le faltó el respeto en varias ocasiones. Bueno, unos días antes de Navidad a Maidana se lo llevaron preso, le quitaron, le revocaron la domiciliaria, no por la causa vinculada a los crímenes de lesa humanidad, sino porque lo están investigando y lo imputaron, lo procesaron como parte de una red de de pornografía infantil. Lo que vamos a escuchar ahora es una parte del alegato en el que García hizo una mención a lo que había sucedido con Maidana y Maidana luego intentó interrumpirla y contestarle. En verdad, después del final del alegato, le pidió la palabra al juez Ernesto Sebastián, que le tuvo que explicar cómo es un juicio. Escuchamos. La actitud de Maidana durante el juicio fue una clara y manifiesta actitud de desdén hacia las víctimas, sus familiares y a todos los que formamos parte de este debate. El pasado 22 de diciembre se le revocó el arresto domiciliario a Maidana tras comprobarse su participación en el delito de producción de pornografía infantil. Señor presidente, hacemos memoria y recordamos que esta querella ya le ha solicitado que se pidan la sentencia sobre las injurias y descalificaciones que hemos padecido durante las declaraciones por parte del imputado. Uno es lo que es y no se modifica con los años. Por el contrario, los rasgos de la personalidad se acentúan. Si alguien es perverso, su estructura no cambia, sino que se agrava. A pesar de representar un grave riesgo para la sociedad, Maidana se encontraba en arresto domiciliario, solicitando todo tipo de permisos, los cuales le fueron concedidos. Cabe la posibilidad que en alguno de esos permisos se haya producido material de pornografía infantil. Le dejo la duda y la responsabilidad de evaluar con conciencia la concesión de prisiones domiciliarias en los delitos de lesa humanidad. Señor Maidana, tiene la mano levantada hace un tiempo ya. Le pregunto, ¿qué le sucede? ¿Me escucha bien, señor presidente? Claramente. Me da 2 minutos para referirme a una cuestión a la que hizo referencia recién la señora García. No, pero no es esto no es para conversar. Yo simplemente, o para contravertir los dichos de la querella. Usted va a tener su oportunidad cuando haga los alegatos de defensa de su abogado defensor para eso. Es simplemente le di la palabra porque no sabía si tenía algún problema de conexión, de internet o alguna cuestión así similar. No, mi conexión está perfecta, doctor. Bien, Lo que yo listo, le muchas digo, gracias. lo que no está perfecto son los agravios en mi contra. Bueno, eso lo va a poder hacer, canalizar a través de su defensa al momento de sus alegatos. Si fuéramos el presidente Javier Milei, en este mismo momento diríamos, ven, hay un genocida que estaba en su casa, que era parte de una red de pedofilia, de pornografía infantil. Todos los genocidas son pedófilos, ¿no? Pero bueno, no somos Milei, por suerte, así que no vamos a hacer eso. Sí, les queríamos contar esto que sucedió con Maidana y esto que está sucediendo con esta investigación paralela a la de Lesa contra Maidana. Veremos qué dice su defensa cuando le toque hablar. 50 años se cumplen del comienzo del operativo Independencia y bueno, siempre fue un tema bastante complejo de abordar, más allá de otros hechos vinculados al último genocidio en la Argentina, por múltiples razones que iremos viendo durante esta entrevista, tanto el momento en el que comenzó el operativo Independencia, gobierno democrático, no democrático, bueno, esa es una de las cosas que siempre está en cuestión, pero en estos 50 años la consigna que han elegido las organizaciones, familiares y sobrevivientes que están, por supuesto, haciendo actividades para recordarlo, es contundente. La leo un segundo. Lo dijeron las víctimas, fue sentencia en la justicia, es historia, y terminan diciendo operativo Independencia, el comienzo del genocidio. Y ese es el punto central, ¿no? El operativo Independencia fue, de alguna manera, el arranque del genocidio. Les vamos a agradecer que nos acompañen en este momento a Ana Gemio y a Julia Vitar. Voy a tener que leer, que para decirlo bien todo, que ellas son quienes coordinan la base de datos de genocidio en Tucumán. Son parte del Centro de Estudios sobre Genocidio de la UNTREF, de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y de la Fundación Memorias e Identidades de Tucumán. Gracias por acompañarnos, chicas, porque son imprescindibles para ayudarnos a contar qué fue el operativo Independencia, ahora que parecería ser que hay que contar todo de nuevo. ¿Cómo andan? Bien, gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes. Ahí entre las consignas hay como marcada de alguna manera una línea de tiempo, ¿no? Porque efectivamente primero lo dijeron las víctimas, después lo fue corroborando la justicia en los juicios, y para eso hubo que hacer todo un recorrido que no fue sencillo, ¿no? ¿Cómo le contarían ustedes a la gente que se va acercando a pensar qué fue el operativo Independencia, lo que sucedió desde 1975 allí en Tucumán? Bueno, por ahí podemos empezar diciendo lo que no fue, ¿no? Ahora que está todo tan en boga y en discusión, muchas veces se dice que el operativo Independencia ha sido una operación antiguerrillera. Y en realidad, el operativo Independencia, como bien lo dice la consigna, ha sido el comienzo del genocidio. Porque decir que el operativo Independencia ha sido una operación antiguerrillera es como decir que una manzana es un árbol de manzana, ¿no? De alguna manera, lo que ha pasado durante el operativo Independencia es que ha existido un sistema de campos de concentración, de centros clandestinos de detención, que se inauguró por primera vez en la Argentina ese sistema. Y con él, y para eso se inauguró, la política sistemática de secuestro y desaparición de personas, algunas de las cuales eran asesinadas y sus cuerpos ocultados, y otras de las cuales eran liberadas. Ese fue el proceso en el marco, ese fue el proceso central del operativo Independencia. No obstante, efectivamente existía una guerrilla y hubo algunas acciones contra esa guerrilla que formaron parte de ese todo que es lo que define el aparato represivo de Estado tal y como se organiza en ese momento, ¿no? Uh-huh. No sé, Juli, si querés. Sí, por el otro lado, me parece también interesante señalar, porque el operativo Independencia es algo muy local de Tucumán, que para nosotros los tucumanos y las tucumanas el golpe de Estado no marca un quiebre, sino que de alguna manera es una continuidad en un estado de excepción que se venía viviendo en la provincia desde febrero de 1975, en donde nosotros no vamos a ver tanto la actuación de grupos paramilitares como la AAA, sino todo el poderío del Estado, del aparato represivo del Estado, a partir del ejército y las fuerzas de seguridad que han actuado en conjunto y bajo el control del ejército, dominando, digamos, la cotidianidad y el territorio de toda la provincia. En general, lo que vayamos charlando está corroborado por la justicia, ¿no? Porque allí, después de este primer relato de los sobrevivientes y de los familiares, la justicia desarrolló algunos juicios en los que, entre otras cosas, borró esta línea, digamos, del comienzo del genocidio que todos teníamos más o menos en la cabeza, que era 24 de marzo de 1976, ¿no? Sí, en Tucumán existieron dos megacausas en donde se investigó específicamente, se juzgó específicamente crímenes cometidos antes del 24 de marzo de 1976, que fueron las causas Operativo Independencia. Pero es importante resaltar que ya desde el segundo juicio oral y público que hubo en Tucumán, que fue en el año 2010, la causa Jefatura de Policía, ya existían en esa causa hechos que habían ocurrido antes del golpe de Estado y desde el primer pronunciamiento del Tribunal Oral Federal de Tucumán, se sostuvo que estos hechos previos al golpe y cometidos durante el gobierno democrático, por así llamarlo, de Estela Martínez de Perón, eran crímenes contra la humanidad. Entonces vemos ahí una continuidad, digamos, en la forma como la justicia ha entendido estos hechos ocurridos en el periodo previo al golpe de Estado. Para entender la magnitud del operativo Independencia, en lo que fue el genocidio completo, digamos, allí en la provincia de Tucumán, ustedes dicen desde la base de datos que hubo 1.887 víctimas y de ellas el 44% fueron secuestradas durante el operativo Independencia. Entiendo bien las cifras. Sí, es así, por ahí aclarar un poco la cuestión, que son las víctimas registradas, ¿no? Y ahí abrimos todo un tema que también ha sido objeto de debate acerca de los números y las cantidades de víctimas. Y nuestra base de datos se basa en víctimas registradas con niveles mínimos de investigación en los procesos judiciales, lo cual implica que son, por supuesto, se trata de un subregistro, porque sabemos efectivamente que de hecho, si miramos la progresión de las denuncias, sabemos que cada año se siguen denunciando personas, entonces son las víctimas que hasta el momento sabemos que existieron. Esas son las que acabas de mencionar, de las cuales casi la mitad han sido del Operativo Independencia. Bueno, de hecho, en el Jefatura 3, en el juicio que terminó el año pasado, surgieron varios casos nuevos durante los testimonios, ¿no? Gente que testimoniaba por primera vez y que nunca había denunciado, ¿no? Esto que vemos en varios juicios del país, lo vimos como en cuanto a los números, un poco más profundamente en Tucumán. Sí, esta causa aparte tiene esta peculiaridad, ¿no? Ustedes que la han estado cubriendo, de que se forma a partir de una lista que sale de las propias entrañas del sistema del terror, digamos, es sacada por un sobreviviente del campo de concentración de la Jefatura de Policía, y a partir de esa lista, la Fiscalía toma el trabajo de reconstruir, digamos, ese universo de personas que habrían estado en ese lugar y que luego fueron liberadas. Y empezó a ubicarlas y citarlas para que vayan a prestar declaración y así se conforma, ¿no? Ese juicio que es como la expresión más clara de lo mucho que le cuesta a los sobrevivientes el acceso a la justicia, ¿no? Poder contar lo que les ha pasado, poder tener la posibilidad de tener un recurso judicial, de tener el dinero para viajar hasta la capital a hacer la denuncia, de estar en condiciones de poder revivir esa situación traumática que es muchas veces el testimonio. Entonces, bueno, un poco de alguna manera, la causa de jefatura es una expresión clara de eso, pero nosotros también hemos visto que respecto de los casos del operativo Independencia, una gran cantidad de las denuncias también han sido recolectadas recién a partir del año 2003, luego de la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, ¿no? O sea que en un primer momento, en ese trunco proceso de justicia de la década del 80, la mayoría de estos sobrevivientes y también muchos familiares de personas desaparecidas no tuvieron la oportunidad ni los recursos ni la audibilidad de parte del Estado y de las instancias democráticas para poder contar lo que les había pasado. Ustedes dijeron hace un instante que bueno, que la mayoría de las personas sobrevivieron, ¿no? El 64% son sobrevivientes, y esto es un dato que quizás contraria lo que durante mucho tiempo se pensó en torno al genocidio con esto de no tener los datos, ¿no? Que pensábamos quizás que había en todo el país más personas desaparecidas que sobrevivientes, y con el tiempo y con las nuevas denuncias esto empieza como a equilibrarse o a darse vuelta, ¿no? ¿Cómo son los datos allí? Y en todo caso, si son representativos también de una media del país o si son particulares de Tucumán. Es interesante porque ese nivel de conocimiento tiene que ver con todo lo que venimos hablando, ¿no? Si hubo una imagen dominante de que la mayoría de las víctimas eran desaparecidas, esa imagen dominante respondía a que el grueso de las personas que se acercaron a denunciar eran aquellas personas que habían sufrido desaparición, por una cuestión lógica, ¿no? Porque también en ese momento histórico, con ese consenso social, la gente decía, bueno, al que le ha pasado algo es al que lo han desaparecido y no ha vuelto. Yo, que he tenido la suerte de volver, no ha sido tan grave. Ese era como el consenso social, claro, o la manera de pensar de ese momento, que se ha ido revirtiendo a lo largo de los años y con los juicios. Esto nos ha permitido profundizar el conocimiento, que no significa negar la importancia de la desaparición con el exterminio, sino entender la complejidad y la profundidad del genocidio, que tiene al exterminio como uno de sus elementos, pero al encierro como uno de sus elementos centrales, ¿no? Y esto, que al principio nosotros pensábamos que era una particularidad tucumana, el análisis más exhaustivo que se ha hecho a partir de los listados del RUTE indica que un porcentaje prácticamente igual, alrededor del 60%, sucede a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional también la mayor parte de las víctimas son sobrevivientes y no desaparecidos. Uh-huh. Estamos charlando, para quienes nos están siguiendo en formato radial y no de YouTube, con Ana Gemio. Ella es socióloga, con Julia Vitar, ella es abogada, y son parte de un grupo de gente que ha trabajado intensamente desde el territorio, desde Tucumán, pero también en coordinación, por eso también tienen pertenencia al Centro de Estudios del Genocidio de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, para justamente desde los territorios ir reconstruyendo los datos de un genocidio, que siempre son difíciles de transitar, porque quienes pueden dar esos datos han hecho todo lo posible para ocultarlos. Cuando pensamos el operativo Independencia, ustedes decían al principio, se lo ha contado, se lo sigue contando, se lo va a contar en este 50 aniversario desde los medios tradicionales y ahora también desde el gobierno, como una operación para contrarrestar el terrorismo, ¿no? Nos van a decir esto, nos van a contar esto. Bueno, ustedes decían al comienzo que no fue una operación que solo tenía como objetivo al ERP que estaba operativo allí, o a Montoneros, ¿no? También a las organizaciones guerrilleras, y en los datos eso aparece como muy resaltado, ¿no? Y la mayoría eran trabajadores, la mayoría de las personas secuestradas eran trabajadores. ¿Podemos profundizar un poco por ahí, Julia? Sí, de hecho hay algo también muy interesante cuando pensamos en el proceso represivo de Tucumán, y es que de alguna manera la víctima que simboliza, digamos, al proceso del terrorismo de Estado, del genocidio, es un poco el estudiante universitario, y lo que nosotros hemos visto en nuestra provincia y sobre todo trabajando con el operativo Independencia, que tiene un cariz muy rural, ¿no? Muy vinculado a la zona suroeste de la provincia de Tucumán, a lo largo de lo que es el cordón industrial azucarero de nuestra provincia, es que en realidad uno de los principales focos represivos montados a partir del operativo Independencia y luego profundizado con la dictadura militar, ha sido justamente el movimiento obrero organizado, y en ese movimiento obrero en particular lo que ha sido la FOTI y todos sus sindicatos de base, ¿no? Y en ese sentido, de alguna manera, si bien el operativo es un momento histórico que es el que mejor se presta para este tipo de discursos maniqueos o de alguna manera justificatorios de la represión, ¿no? Porque efectivamente nosotros tuvimos un foco guerrillero en la provincia, hubo enfrentamientos entre los miembros de ese foco guerrillero y el ejército. Existieron hechos de violencia armada, como por ejemplo lo que fue el asesinato de Viola y su hija, que aparte fue el puntapié que desencadenó, digamos, la represión feroz que implicó el operativo Independencia. Sí resulta claro, y eso ha sido probado judicialmente, como vos comentabas, que la mayoría de las víctimas no estaban vinculadas directamente a las organizaciones armadas, sino que eran personas que tenían militancia política, que tenían militancia social, que tenían militancia sindical y que podían formar parte de redes de organización y de vinculación que de una u otra forma articulaban con las organizaciones político-militares o con las expresiones de políticas de superficie de las organizaciones político-militares, pero que en realidad el proyecto represivo del operativo Independencia era más bien transformador, digamos, de la sociedad tucumana y sobre todo de estas valiosas experiencias de lucha que traía la FOTIA y que venía trayendo desde mucho tiempo antes, cristalizadas en lo que fue la lucha contra el cierre de los ingenios, y que después nosotros lo vamos a ver en quiénes son las víctimas que son represaliadas durante el operativo Independencia. Estamos charlando unas horas antes de que se dé el 5 de febrero, que es cuando se cumplen los 50 años, ¿no? La gente estará viendo esto en el aniversario, pero les voy a preguntar algo que estará sucediendo, pero ustedes por supuesto no saben cómo, con qué densidad, con qué profundidad, pero se viene hablando mucho de actos reivindicatorios del operativo Independencia este año más que nunca, más que otras veces. Siempre hubo manifestaciones, manifestaciones verbales, digo, pero en este caso parecería ser un poco más público, ¿no? Todo, con menos vergüenza, con más orgullo, incluso podría decirse. ¿Qué es lo que está pasando en Tucumán en estas horas previas? Bueno, como vos bien decías, y esto nos parece importante resaltar, son manifestaciones que ya se venían dando desde hace un largo tiempo para acá, pero es cierto que yo diría que en este momento ha tomado más, diríamos, más visibilidad, ¿no? Y una visibilidad que tiene que ver con el respaldo que está teniendo, porque de hecho la gran mayoría o la inmensa mayoría de quienes siguen estas noticias y se han enterado lo hicieron a partir de una nota de uno de los diarios más importantes del país, que fue el que puso sobre el tapete el tema y que le dio el respaldo y la legitimidad que da un diario de tradición, ¿no? Con lo que no quiere decir que no tenga un respaldo político y una representación. Pero con esto, una cosa que hemos discutido bastante acá y que nos parece importante resaltar es que estos grupos no es que aparecen ahora, sino que hoy efectivamente se suman a una corriente y un respaldo que tiene que ver con la profundización de un gobierno de corte fascista que viene no solo negando lo ocurrido, sino también reivindicándolo. Y como decía bien Julio, el operativo Independencia se presta especialmente para este tipo de operatorias, ¿no? En ese sentido, se ha dado especial difusión a dos actividades que van a hacer acá en Tucumán y que veremos qué tipo de convocatoria tienen. No lo sabemos por el momento, se verá en ese entonces. Nosotros sí ha sido una decisión concentrarse, digamos, en las conmemoraciones que se van a hacer acá en la provincia y que han sido cuidadosamente elegidos los lugares en función de aquellos espacios especialmente afectados durante el operativo Independencia, ¿no? Uh-huh. Cuando uno piensa la cantidad de centros clandestinos, a mí me la primera vez que vi este dato me sorprendió en proporción, ¿no? Porque uno dice, si en Tucumán hubo 11 grandes centros clandestinos, de detención, tortura y exterminio que queda para otras provincias, ¿no? Cuando uno recorre el país, encontramos esa cantidad de centros clandestinos para lugares más con una densidad poblacional mayor a la de Tucumán, ¿no? Sin embargo, esto que fue claramente como una operación que permitió probar algo que después se llevó a todo el país, la efectividad de las metodologías genocidas, uno las ve y me sigue asombrando. Y cuando refuerza el número con que hubo 80 lugares en realidad por donde pasaron personas secuestradas, es un montón, ¿no? Ustedes lo viven con naturalidad porque están ahí, porque vienen estudiando esto hace mucho, pero cuando comparan con otras provincias, ¿notan esto también o ya lo tienen naturalizado? No, lo que pasa es que creo que Tucumán presentó un dispositivo territorial de ocupación por parte del ejército que creo que no han tenido características similares en ninguna otra provincia de nuestro país, ¿no? Por algo 5.000 efectivos. El operativo llegaron. Independencia, sí. 5.000 efectivos llegaron a la provincia en el momento del comienzo. Claro, exactamente. Arranca un año antes que en el resto del país, pero después, viste, se va extendiendo a otras provincias. En octubre del 75 se amplía, digamos, la operación del ejército a otras provincias que también eran consideradas importantes en términos represivos por parte de quienes estaban tomando las decisiones en ese momento, Estela Martínez de Perón, sus ministros y la cúpula de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero Tucumán tiene esta circunstancia tan particular de que esa disposición del ejército sobre el territorio, en el cual nosotros caminando 5 kilómetros entre un lugar y otro encontramos bases militares, base militar Santa Lucía, la base militar de Caspinchango, la base militar de Fronterita, la base militar de Monte Grande, es decir, bases militares, estoy diciendo centro clandestino de detención de deporte relevante, digamos, donde pasaron decenas de personas, y a la par de estos lugares, otros más pequeños que han funcionado para el secuestro de pocas personas durante poco tiempo, ¿no? Pero que a la vez han tenido esta potencia de reproducir, digamos, el terror de una manera mucho más capilar, de alguna manera, por decirlo de alguna forma, en la sociedad, en tanto estos lugares se dieron desde comisarías a escuelas a casas de vecinos, digamos. Tenemos casos en el sur de Tucumán, puntualmente en el departamento de Monteros, en las cuales fueron tomadas las fincas de varios pobladores del lugar y fueron utilizadas durante un tiempo determinado por las fuerzas de tarea, es decir, por los equipos del ejército que estaban en ese territorio, para la detención de los propios vecinos. Uh-huh. La casa de la familia Rojas, por ejemplo, es uno de los casos, la casa de la familia Gabra es otro de los casos, Finca Tao es otro de los casos. Y eso realmente es algo que tiene una potencia, ¿no?, en términos de terror para la población, que es muy relevante. Pero bueno, un poco esta cifra de los 80 lugares tiene que ver con contemplar espacios organizados sistemáticamente para el secuestro y la detención de personas, como fue la escuelita de Pomayá, y espacios que fueron utilizados por ahí por un tiempo menor y para menor cantidad de personas, pero que han estado dispersos a lo largo de todo el territorio provincial. Una cosa que por ahí estaría bueno conectar en relación a lo que veníamos diciendo antes sobre los sobrevivientes, es que yo creo que esta manera también de mirar las cosas lo que nos ayuda es poder conectar la punta del iceberg con las bases que forman parte de lo que ha sido todo el aparato genocida, ¿no? Porque a veces uno mira los elementos más salientes pensando en los grandes centros clandestinos, o mira los resultados más dramáticos de ese proceso, como puede ser la desaparición de personas, y en realidad eso es solo una puntita de un proceso mucho más amplio, y cuando nosotros miramos la base lo que vemos es la gran llegada que tiene esa construcción de terror a cada uno de los sujetos, ¿no? Y entonces ahí uno entiende mejor la profundidad que tiene ese proceso represivo más allá de esas dos figuras clave. Cosa que, voy a hacer acá un salto mortal, nos ayuda también a entender, por ejemplo, los efectos disciplinadores que tienen los despidos, ¿no? Porque con pocos despidos, más una serie de hostigamientos laborales, se construyen climas de terror, de desmovilización, de apatía, de impotencia, etcétera, porque uno no mira solamente el número de despedidos, sino mira cómo se va construyendo eso y qué mensajes va dejando a todo el resto. En ese sentido, también los 50 años y en este especial contexto en el que vivimos nos sirve para, entendiendo aquel proceso, entender formas en que funciona el poder, ¿no? Que bajo otros ropajes repite proyectos históricos, aunque no tengan la misma forma. Leía en el informe que ustedes hicieron que 2003 es una fecha en la que uno puede marcar como la aparición de muchas más denuncias que antes no se habían dado, ¿no? Y me parece bien marcar este punto medio porque yo dije lo del último juicio. La mayor parte de las denuncias en el país fueron con el regreso de la democracia, pero ustedes tienen ahí un parteaguas que yo no sé si se da en otras, si se da a nivel nacional. Nunca lo había pensado hasta que leí ahí. Bueno, no tenemos datos acerca de cómo se produjo, cómo se construyó el proceso de justicia así tan fino en otras provincias del país. Sí me parece relevante que tenemos que pensar que Tucumán ha sido gobernada por el genocida Bussi hasta 1999, Claro. que en el año 2003 Bussi se había candidateado como intendente de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y había sido electo intendente. Y que en ese transcurso, digamos, mientras se anulan las leyes de obediencia debida y punto final por el Congreso, es ley que luego fue ratificada en el 2005 por la Corte, y la Corte toma también el presente Simón y deroga las leyes, anula las leyes de obediencia debida y punto final, Bussi en esa instancia, en el año 2003, justamente queda detenido en la primera causa judicial por delitos de lesa humanidad en Tucumán, que es la causa Vargas Llinás, que es el primer juicio oral que hay, ¿no? Claro. Y en esa circunstancia, digamos, en ese año que es tan señero para el proceso de justicia, por el otro lado, hacía unos meses antes, había iniciado la investigación por la causa del Pozo de Vargas, que como sabrás y sabrán tus espectadores, es la fosa clandestina más grande encontrada en Argentina hasta este momento. Se han identificado 121 personas que fueron arrojadas en este lugar, inhumadas clandestinamente durante el operativo Independencia y luego con el golpe de Estado. Y justamente en el año 2003 se encuentran los primeros restos óseos humanos en ese lugar, que eran pequeños fragmentos, pero que daban cuenta de que efectivamente esta denuncia que se conocía desde hacía muchos años, pero que nunca se había investigado, de que en Tucumán existía una fosa común que había pertenecido al ferrocarril y que había sido utilizada de manera sistemática para arrojar cuerpos, se acredita judicialmente a través de la pericia. Yo creo que esos datos, digamos, el descabezamiento del genocida por un lado y la potencia de haber encontrado la fosa del Pozo de Vargas por el otro, han sido grandes elementos que han colaborado para que la gente se acerque a la justicia, sumada, por supuesto, a una decisión estatal de retomar, digamos, la iniciativa en lo que es las políticas de memoria, verdad y justicia que encarnó, digamos, el gobierno de los Kirchner, ¿no? A partir de todas las políticas que han impulsado y que lo que hicieron en realidad fue tomar las banderas y las demandas históricas del movimiento de derechos humanos y de los familiares y hacer las políticas de Estado. Y yo creo que eso, con las críticas que uno pueda tener o las diferencias políticas o partidarias que las organizaciones puedan tener acerca de ese proceso político que comienza en el año 2003, innegablemente hay una potencia ahí desde el poder estatal que le está diciendo a las personas: vengan, denuncien, cuenten lo que les ha pasado, porque ahora se abrió efectivamente la oportunidad de juzgar esos hechos, ¿no? Algo que había estado durante mucho tiempo en jaque durante los 80, con todo lo que pasa, con todos los levantamientos militares y las presiones que había en contra del proceso de Alfonsín y luego paralizado, ¿no? Desde la sanción de las leyes y los indultos de Menem. Imagino a muchos jóvenes que están empezando a acercarse con estos temas y que lo hacen en un momento en el que el discurso oficial es pro-genocida, es justificador. Imagino que cuando le cuentan esta parte y le dicen, por ejemplo, le citan el caso que vos citabas también, Julia, del capitán Viola, de la muerte del capitán Viola a manos del ERP, con las consecuencias familiares que eso tuvo, quizás muchos puedan preguntarse, ¿y el Estado podría haber hecho otra cosa? Y esta pregunta, que a mí me suena absurda, porque creo que la respuesta es claramente que sí, que no solo que podía, sino que debió haber sido otra cosa, me gustaría hacérselas igual, aunque sea una pregunta obvia entre nosotros. ¿Podría haber el Estado actuado de otra manera que no fuera como actuó en Tucumán con lo que estaba pasando en aquel momento? Qué linda preguntita, Anita, está tuya. Sé que es compleja, pero me parece también necesario. Está bien la pregunta. Mira, la pregunta, vos mismo lo decías, el Estado podría haber actuado de otra manera. La pregunta por ahí sería también cómo actuó, ¿no? Porque no es que no hizo juicios también, los hizo. Y esos juicios que hizo también estaban viciados profundamente de toda legalidad. Por ejemplo, hizo un juicio por por la muerte de Viola. Y en ese juicio hay declaraciones extraídas bajo tortura, firmadas por Adel Vilas, donde dice escuelita de Famaillá, persona capturada en fecha tal. O sea que está legalizando, entre comillas, un secuestro y tomando por válida una declaración extraída bajo tortura, ¿no? Yo creo que esto también lo que nos habla en todo caso es de la importancia, que lo decías vos al principio de la nota, de la importancia de pensar el funcionamiento del aparato represivo en gobiernos constitucionales, ¿no? Vos te hacías la pregunta si aquel gobierno era un gobierno democrático o no era democrático. Creo que más que democrático podríamos hablar de que era un gobierno constitucional, que estaba obligado por una serie de leyes y también muestra a las claras que en momentos de crisis el Estado crea leyes que son de excepción para romper su propia legalidad, ¿no? Cosa que, por ejemplo, vemos hoy también que está sucediendo, por ejemplo, en Tucumán, con una serie de razas que están haciendo en barrios populares, donde, avalados por una supuesta legalidad, el Estado infringe su propia ley creando leyes de excepción, ¿no? Entonces me parece que en esta forma de actuar del Estado también nos enseña no solo que el Estado podría haber actuado de otra manera, sino que muchas veces cuando actúa con visos de legalidad lo que hace es legalizar y legitimar mecanismos profundamente ilegales, inconstitucionales y contra cualquier derecho de gente, digamos, ¿no? Sí, a mí me parece también que lo que deberíamos pensar es si las facciones de poder que tomaban las decisiones en aquel momento estaban dispuestos a llevar adelante investigaciones legales, judicialmente legítimas y constitucionales por esos hechos, como habían ocurrido durante la dictadura anterior, y después resolver qué hacer con todos estos presos políticos, ¿no? Yo creo que hubo efectivamente una decisión de aniquilar, porque la decisión de juzgar que se tomó durante la dictadura militar anterior terminó con un proceso democrático que exigió la liberación de esos presos en esos procesos totalmente irregulares, en esas sentencias dictadas por el famoso Camarón, que necesariamente debían caer, y no estaban dispuestos de vuelta a eso, porque además el escarmiento no había resultado suficiente para las fuerzas populares de Argentina, y eso lo demostró el proceso creciente de movilización previo al operativo Independencia y al golpe de Estado, ¿no? Y tomando un poco lo que dice Anita, que me parece muy importante tenerlo en cuenta, que es algo que también nosotras charlamos bastante, es esta idea de cómo se imponen los consensos acerca de la represión, ¿no? Y que es sobre lo que tenemos que estar atentos. En todo momento, en los momentos, en los gobiernos democráticos como el que tenemos ahora, porque tenemos un gobierno elegido en elecciones democráticas, se van imponiendo también en algún momento consensos, así como hace 20 años teníamos consensos sociales acerca de juzgar a los genocidas, se van imponiendo consensos acerca de que no es necesario que tengamos tantos derechos, de que no es necesario que todas las personas tengamos acceso a nuestra identidad, a autopercibirnos en la identidad de género que tenemos, que no es necesario que tengamos discriminaciones positivas las mujeres para poder acceder a ciertos lugares a los que no podemos acceder porque tenemos a nuestro cargo un montón de tareas de cuidado y etcétera, todas cuestiones que sabemos, pero que han sido conquistas que se han ido logrando y se van imponiendo a través de discursos que son claramente conservadores y reaccionarios, la necesidad de ir quitando esos derechos, ¿no? Y eso un poco es lo que contaba Ana, haciendo un paralelo entre ese operativo de independencia y algunas situaciones que lamentablemente estamos viviendo ahora, ¿no? Uh-huh. Bueno, y el último punto que quería tocar, les agradezco desde ya ambas todo el tiempo que nos están dando, tiene que ver con el rol de los ingenios, ¿no? Que primero me gustaría que contaran, para quien pudiera no saberlo, lo que significan los ingenios azucareros en Tucumán y cuál fue el rol que tuvieron durante el operativo Independencia. Bueno, la agroindustria azucarera ha sido para Tucumán la organizadora de la sociedad tucumana, de la formación social tucumana, ¿no? La clase obrera tucumana se crea fundamentalmente en la construcción de esa agroindustria azucarera y ha sido lo que históricamente le ha dado empleo a la sociedad tucumana y al sector trabajador tucumano, no solamente quienes trabajaban directamente para los ingenios y las plantaciones, sino también todo lo que implicaba los alrededores y al mismo tiempo los consumos de quienes trabajaban de la industria azucarera. Entonces, directa o indirectamente, la sociedad completa vivía de eso. Lo que ocurrió en la dictadura anterior a la del 76, en la de Onganía, ha sido el cierre de 11 de los 27 ingenios en una medida profundamente regresiva que implicó la concentración de capitales, ¿no? Donde antes existía una torta que se repartía entre 27 ingenios, luego se repartía entre 16 y aproximadamente se calcula unos 50.000 trabajadores que fueron expulsados, ¿no? Así todo, la agroindustria azucarera que logró esas transformaciones con la dictadura anterior, con la dictadura de Onganía, no les resultaba suficiente el nivel de disciplinamiento, porque los trabajadores estaban muy organizados. Habían tenido una derrota fuerte porque habían cerrado 11 ingenios, pero sin embargo seguían peleando, exigían la apertura de algunos de los ingenios, seguían exigiendo una serie de cuestiones y fundamentalmente ponían mucha resistencia a un proceso de mecanización de la cosecha del azúcar, un proceso que iba directamente a extinguir la figura del zafrero, del pelador de caña, porque lo iba a reemplazar la máquina, ¿no? No estaban en contra de la mecanización en sí mismo, sino que esa mecanización implique la destrucción de puestos de trabajo. Cualquier semejanza con la inteligencia artificial es mera casualidad, digamos, ¿no? Que implica para la sociedad la introducción de medios tecnológicos que de repente construye poblaciones sobrantes. Bueno, a eso se oponía la clase trabajadora azucarera tucumana. Y de alguna manera, más allá, además de todo el largo proceso de organización que tenían y la construcción y la defensa de sus propios derechos a través de los sindicatos, y de alguna manera el sector industrial de la agroindustria azucarera en Tucumán ha tenido una participación muy importante, directa, digamos, en la represión, en algunos casos facilitando sus instalaciones para que sean utilizadas como centros clandestinos de detención, dando información y después de manera más general beneficiándose de alguna de las cuestiones, ¿no? Creo que un hecho clave es que en la zafra del 76 se utiliza por primera vez la máquina cosechadora integral, que es lo que venían resistiendo los trabajadores desde hacía décadas, ¿no? En este sentido, por ahí recomendamos los trabajos de la doctora Silvia Nassif, que se encuentran en internet, quien ha estudiado profundamente estos procesos. Y bueno, en relación a esto, uno de los juicios próximos que se viene está vinculado al ingenio Fronterita, ¿no? Y en el marco de las conmemoraciones de los 50 años se va a presentar el libro que escribieron Ana Gemio, claro, se estaba olvidando, Daniela Huider y Silvia Nassif, que se llama Fronterita cuenta su historia, que justamente recrea un poco la vida de los pobladores de las colonias del ingenio La Fronterita, que las colonias serían, como para que se entienda un poco, parcelas de terreno que eran de pertenencia de los dueños de los ingenios, en donde vivían los obreros, los zafreros azucareros y en donde trabajaban la tierra. eran extensiones de tierra donde estaban los pobladores y eran sus trabajadores, y donde había todo un ecosistema de convivencia, ¿no? Que ya no existe más, porque justamente a partir de que se instala la máquina cosechadora integral, el ingenio de la fronterita desarma estas colonias, corre a la gente de su inmueble, y hoy por hoy es un terreno por donde no se puede circular sin autorización, cuando antes en realidad era el territorio de una gran comunidad que vivía ahí y que fue justamente la sede, digamos, de una de las bases militares que funcionaron adentro mismo del ingenio y que estuvieron desde el comienzo del operativo Independencia hasta la entrada de la dictadura militar. Uh-huh. Aquí en La Retaguardia ya compramos el anticipado, ¿eh? Así que estamos esperando que nos llegue. ¿Qué sucede primero? ¿Sale el libro o empieza el juicio? Hay una sucesión, mira, el miércoles mañana en la actividad que va a haber en la escuelita, en el acto central que va a haber por los 50 años, se va a inaugurar la muestra de fotos que acompaña el libro, fotografías tomadas por Diego Araos, que hemos hecho con las familias que formaron parte del libro. El 15 de febrero también en la escuelita se va a presentar el libro, va a ser la presentación, la primera presentación, y el 17 va a ser la actividad en el tribunal con la audiencia preliminar. Así que está todo ahí cronometrado. Bien, bien, como si lo hubieran podido, como si hubieran podido manejar alguna de esas distancias, que creo que ni la del libro deben haber podido manejar con lo que significa imprimir en estos tiempos. Bueno, esperamos que llegue nuestro ejemplar aquí, porque nos interesa sobre todo para meternos informativamente en lo que va a ser ese juicio, que por supuesto vamos a estar transmitiendo a través de este mismo canal de La Retaguardia. ¿Quieren cerrar contándonos las actividades? Además de la presentación del libro, digo. Sí, bueno, mañana 5 de febrero, que es el día que se firmó el decreto del inicio del operativo Independencia, va a haber una actividad en lo que es la puerta del sitio de memoria de la escuelita de Famayá. Antes de esa actividad va a inaugurar a las 17:30 con una visita guiada por el sitio, y después van a haber actividades artísticas, va a estar la muestra de fotografía de Fronterita Cuenta Su Historia, y también una muestra sobre el juicio del operativo Independencia del colectivo de comunicación La Palta. Y además también va a haber artistas que van a desarrollar distintas acciones artísticas en el predio de la escuelita, va a haber música, va a haber la lectura de un documento y se van a proyectar videos de sobrevivientes y familiares del operativo Independencia, que nos han contado su testimonio especialmente para estas conmemoraciones, a pesar de que les ha costado muchísimo, ¿no?, esta instancia de poder relatar. El día 7 se organizó una actividad en la ciudad de Tafí Viejo, que es una ciudad cercana a San Miguel de Tucumán. La convocatoria es a las 19 horas, va a haber una pequeña marcha hasta la Plaza Mitre, que es donde va a haber acciones artísticas también, y va a estar también colgadas las muestras de fotografía de Fronterita y la del juicio, y también va a haber conmemoraciones a los desaparecidos de Tafí Viejo. El sábado 8 vamos a dirigirnos hacia Santa Lucía, que es una localidad en el sur de Tucumán, donde estuvo el ingenio azucarero del mismo nombre, que fue una base militar también, y vamos a hacer una primera parte de recorridos en el territorio, en un proyecto que se llama Territorios de la Memoria, en donde vamos a distintos lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención y contamos un poco por qué en ese lugar, qué pasaba allí, cómo es la comunidad que rodeaba estos espacios y por qué son elegidos, digamos, también como enclaves represivos del lugar. Y luego vamos a hacer una comida colectiva y vamos a comer unos choripanes con los compañeros de Santa Lucía. Y bueno, y la última actividad es el día 17 en San Miguel de Tucumán, que era lo que estaban contando recién Anita. Ana, Julia, Ana Gemio, Julia Vitar, parte de la base de datos de genocidio en Tucumán, integrantes del Centro de Estudios sobre Genocidios de la UNTREF y también de la Fundación Memorias e Identidades de Tucumán. Les agradecemos enormemente que nos hayan permitido meternos a analizar algo tan complejo como el operativo Independencia, el comienzo del genocidio ocurrido en la Argentina, en un momento tan particular como este, en el que la historia corroborada que parte de las víctimas, de los sobrevivientes y de los familiares y de sus relatos, que tiene después consonancia en la justicia con los juicios que se siguen realizando todos los días y que aún así intentan ahora volver con viejos discursos recargados y en algunos casos reformulados y reforzados, diría yo, es fundamental más que nunca volver a contar la historia, y cuando se lo hace desde un lugar de estudio tan meticuloso, tan obsesivo y de tantos años como el que ustedes tienen allí en el territorio, para nosotros es un lujo que no podemos más que agradecer. Así que gracias a ambas. Muchas gracias a vos. Yo me quedo un segundo más para contarles porque YouTube es así, que bueno, que pueden y que necesitamos que ustedes se suscriban a este canal, suscríbanse al canal de YouTube. Eso es gratis, es de las pocas cosas que quedan gratis. Es simplemente para conseguir que estas plataformas que uno no termina de entender nunca, que muestran y que no muestran, supuestamente, si tenemos más suscriptores, muestran más a la gente que no nos está buscando la imagen de entrevistas como estas, y quizás la curiosidad haga que entren y que se encuentren con datos que no conocían. Así que bueno, les pedimos eso, que se suscriban ahí mismo en el canal abajo y que tilden la campanita, que es lo que hace que les avise, además, cuando estamos en transmisiones en vivo o en videos como este. Y esto que les mostraba recién, me ganó la ansiedad, porque es fundamental para nosotros como medio comunitario, y tenemos que renovar, porque ahora cambió el año, así que ya no son 20 años de tu lado en las calles, en los juicios y en las causas justas, son 21. Te pedimos que te sumes a nuestra comunidad, te canchereamos ahí con el QR, pero si no quieren ir por el QR, pueden colaborar con La Retaguardia y suscribirse ingresando a nuestra página. En el portal allí van a encontrar un lugar muy visible que dice colaborar con La Retaguardia, y ahí van a elegir la opción que les suene más sencilla de afrontar mes a mes o por única vez, y les agradecemos eso, porque nuestra comunidad está creciendo de manera asombrosa, y bueno, y además nos gusta empezar a tener beneficios como este de que puedan ir a ver con 2x1 a Habitación Macbeth, esa tremenda obra que está haciendo Pompeyo Audivert aquí en la ciudad de Buenos Aires, entre otras cosas. Así que bueno, nada, les agradecemos a quienes ya son parte de nuestra comunidad y tienen esos beneficios, y les agradeceremos en el futuro a quienes se vayan integrando como ustedes. Bueno, hasta aquí llegamos. Interesantísimo escuchar a Gemio y a Vitar. Realmente tienen muchísimo conocimiento sobre el operativo Independencia. Eran las personas precisas para volver a hablar sobre este asunto, con la excusa de los 50 años, pero con la perspectiva de que hay que volver a hablar de estas cosas, y casi casi que hay que empezar todo de nuevo. Nos vamos a encontrar la semana que viene. Pedro Ramírez Otero estuvo en la edición de este programa. Yo soy Fernando Tevele, y la semana que viene nos encontramos aquí ya con un ritmo habitual de juicios, porque el próximo lunes arrancan ya los que estaban en la Feria Blue, la feria de febrero, que bueno, culmina esta semana. Nos vemos. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.